Pues si la semana pasada teníamos a el Club de Sade Fontecamoa, Viajes Interrías Sanjenjo, y decíamos que empezaba el Campeonato de España, pues hoy los tenemos de vuelta y con buenas noticias, ¿no? Luis, buenas noches, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos también por ahí a casi todo el equipo, ¿no? Luis, Juan Andrés, Lucas y Julio, ¿estáis todos por ahí? Hola, buenas Sí. noches. Hola. Bueno, Luis, delegado, digamos, Luis, el que el Luis Segura padre. ¿Qué ha pasado al final? Bueno, la verdad que llevábamos un campeonato de España muy duro, pero muy bien. Íbamos en primera posición. Y en la penúltima ronda nos tocó jugar contra los primeros del ranking, que la verdad que es una selección de Cataluña. Ya este equipo había quedado campeón de España en otras categorías y perdimos ahí un 3-1 cuando con un puntito más nos hubiera dado un empate contra ellos y hubiéramos optado a quedar campeón de España. Nos Bueno, quitaron un punto de diferencia, la verdad. pero En la última ronda logramos ganar y por el desempate con Vargas de Toledo, pues logramos quedar en segundo lugar, subcampeones de España. es decir, felicidades lo primero, subcampeones de España, los cuatro, ¿no? Juan Andrés, Luis Segura, Lucas Abal y Julio Suárez, que no sé, es todos los días subcampeón de España, ¿verdad? Cierto. Pues venga, empezamos un poco con cada uno de vosotros. Vamos a dejar a Juan Andrés al final, porque seguí especialmente su última partida. Y bueno, empezamos ahí pues con Lucas, por ejemplo. Lucas, ¿tú cómo viste el torneo de principio a final? Porque el primer encuentro fue un poco extraño, ¿no? Se enfrentabais contra los de Coimbra, Jumilla, Cadete. Parecía bueno, un encuentro relativamente sencillo. Y sin embargo, no fue nada fácil, ¿no? ¿Cómo fueron No, eso? la verdad es que no. Además, Julio Torrado, nuestro profesor, nos había dicho que las primeras rondas es en las que más se sufren. Y hay que tener mucho cuidado porque en las primeras rondas son siempre donde hay que tener más cuidado, porque pensamos que los rivales no son muy fuertes, que somos nosotros más poderosos que ellos, pero no es así. Y casi estuvimos a punto de perder la primera ronda o de empatar, y eso sería un problema y no pudiéramos haber quedado subcampeones. Y aún así, bueno, se consiguió ganar y ahí, Lucas, os enfrentasteis en la segunda ronda contra, bueno, vuestros otros compañeros, los orensanos, los subcampeones de España actuales. ¿Cómo os preparó ahí Julio Torrado para el enfrentamiento gallego? Pues como nos enfrentamos contra Orense, él nos propuso la posibilidad de preparar por nuestra cuenta. Como sabemos, es también un equipo de nuestra comunidad. Entonces, nosotros, principalmente yo, no preparé mucho y los que quisieron preparar, pues lo hicieron. Pero la verdad es que pensábamos que con Orense podíamos hacer un buen resultado, que es como terminamos. Claro, y al final ahí, bueno, se hizo el 3 y medio medio. De hecho, fue el único medio punto que cedió ahí vuestro primer tablero. Y eso ya pareció encarar un poquitín mejor los resultados, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Orense no es un mal equipo, sino que tenemos que dar las gracias a que hemos podido ganarle gracias al esfuerzo que le hemos dedicado a esa ronda, ya que era muy importante. Bueno, pasamos a Luis. Luis Segura, os enfrentabais en el tercera ronda, tercer encuentro contra el Club Ajedrez de Manises, que si no me equivoco eran los actuales campeones de España, ¿no? Sí, era un encuentro muy difícil y yo creo que al final pues nos esforzamos mucho preparando y al final tuvimos nuestra recompensa, ¿no? Que hicimos una ronda muy dura, jugamos todos muy bien y sacamos los mismos puntos que contra Orense. Y ahí se produjo una de las sorpresas precisamente, porque conseguíais, bueno, yo estaba siguiéndolo desde Pontevedra, estaba allí jugadores de Fuentecarmoa, casi vivían con más tensión lo que pasaba en Benidorm que lo que pasaba en Pontevedra, a pesar de que lo estaban haciendo muy muy bien en Pontevedra. Y bueno, se gana 3,5 medio, que es un resultado espectacular, y pincha el primer favorito, ¿no? El Peña de Escacs de Cerdañola Sí. pincha unas tablitas y ahí, bueno, os aupáis al primer puesto. ¿Y cómo se ve ahí el club de Sader Fontecarmona en el primer puesto de un campeonato de España? ¿Un poco de presión o lo llevabais bien? Sí, teníamos presión porque todavía no íbamos primeros, que tocaba jugar contra Vargas a la mañana siguiente, que también llevaban todos los encuentros ganados. Entonces todavía nos teníamos que jugar ir en solitario si le ganábamos a ellos a la mañana siguiente. Y ese fue el siguiente torneo, ¿no? Toda la noche pensando, perdón, siguiente partida. Y ahí os enfrentáis contra el Jaime López, María Alonso Vara, contra Borja Hernández y Samuel Bustos. Y este fue uno de los difíciles, difíciles también, ¿no? Uf, mi madre, esta, pues la verdad que sufrimos un montón hasta el final. Yo creo que Julio ganó muy bien y yo creo que no, yo tenía buena posición, pero al final, por querer atacar demasiado, me comieron muchos peones y no fui capaz de concretar. Y bueno, y Lucas hizo tablas, así una posición un poco extraña. Y al final Juan Andrés dio la cara por el equipo y ganó después de 5 horas jugando. Yo veo que Juan Andrés, por eso lo quería dejar al final. Parece ahí como la hormiguita escondida del equipo. Pero bueno, lo vamos a dejar para el final para preguntar con él. Bueno, pasamos ahí con Julio, que bueno, aparte de todo, nos acaba de dar también una alegría al proclamarse ahora mismo, hace nada, hoy miércoles que estamos haciendo la entrevista, hace 10 minutos, campeón iberoamericano sub-14. ¿Cómo es esto, Julio? Pues bueno, sí, gané ahora el torneo por internet y jugamos los de Latinoamérica y los de España. Y bueno, empezó a las 8 y era como un torneo. Tenías que jugar 4 partidas con cada rival y ibas pasando fases según. Y si empatabas, pues tenías que recurrir a una partida que era 3 minutos contra 4. Con 3 minutos las negras, y si hacías tablas, pues ganabas, o sea, pasabas de ronda. Y bueno, yo gané todas las rondas, las primeras, y en la final gané la primera contra Pere Garriga Cazorla, jugué, y me ganó las dos siguientes. Después tuve que jugarla con negras. Y gané. Y después recurrimos al Armagedón, que es el sistema de desempate. Y bueno, yo creo que tuve una milésima de suerte, porque al final él tenía 1 minuto y pico y yo tenía 20 segundos. Pero claro, era un final que él solo peón y caballo y yo tenía peón y caballo. Y yo sabía que quería tablas, pues ganaba, ¿no? Entonces, yo le hice un doble al rey y al peón para sacrificar el caballo y acertarlas, pero bueno, ahí se le fue la conexión al rival y tuvo un poco de suerte ahí al final. Bueno, aún así, campeón de iberoamericano de ajedrez rápido por internet. Enhorabuena. Yo creo que en Galicia, desde Miguel Senge, que lo había ganado, no sé si alguno más lo ha ganado, seguramente sí, se me escapa la cabeza. Jugadores como Luis Segura, que lo tenemos aquí, con muy, muy buenos resultados también. Y enhorabuena este año, Julio. Pero volvemos al Campeonato de España, porque al mismo tiempo jugabais el Campeonato de España. Y volvemos a aquella quinta ronda. Ahí os enfrentabais contra la Peña de Escacs de Cerdañola. Sabíais que era casi la final, ¿no? Y bueno, fue un enfrentamiento dificilísimo, ¿no, Julio? Tú, sin embargo, conseguiste levantar la partida contra Yatzer. ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo creo que en general, en el enfrentamiento, yo creo que fuimos un poco desobrados, porque en realidad íbamos líderes y esas cosas y tal, y teníamos ventaja en solitario y todas las cosas que se piensan antes de la partida. Y yo creo que pensamos más en que íbamos a ganar y que ya estaba hecho, y que ya si ganábamos íbamos a ganar la ronda, yo creo. O sea, un poco Y de bueno. confiarse demasiado. bueno, con negras tuvo una partida más o menos sencilla, porque yo creo que en la apertura él se equivocó y quedé en buena posición. Pero bueno, yo creo que los demás también tenían buenas posiciones, pero que al final no todo pudo pasar. Bueno, al Y final acabamos es perdiendo entonces. exactamente, ese fue lo más, el momento más difícil en el que se veía esfumarse un poco, ya no solo las posibilidades de victoria, sino incluso el podium, porque al terminar esa quinta ronda pasabais de estar primeros a estar de cuartos. El Club Xadrez Fontecarmoa Viajes Entre Rías San Senso ya era cuarto, debido, bueno, a que el segundo desempate era el número de partidas y ahí estabais un poco peor. Y bueno, se llegaba a la última ronda. En la última ronda, bueno, vamos a pasar aquí con nuestro Juan Andrés, porque Juan Andrés yo creo que fue parte importante de este final. Ahí, yo cuando llegué a la retransmisión, me conecté allí a la retransmisión rápidamente, entre que terminaba el torneo de Pontevedra y podíamos ver un momento las partidas, y veo ahí, Julio ganó, Luis Segura ganó, Lucas ganó. Veo para arriba y veo, uff, estos ya de Cerdañola habían ganado 2,5 medio y ahí se esfumaba el campeonato. Pero había que pelear por el podio y había que pelear por el primer puesto. Y estaba jugando el Club de Ajedrez Vargas, perdía, pero tenía las dos últimas partidas para ganar. Y el señor Juan Andrés Bayón Rolo tenía que, como mínimo, yo pensaba que ganar, pero a lo mejor las tablas valían. ¿Tú eras consciente de todo aquello, Juan Andrés? Yo, la verdad, yo estaba en mi partida y tenía en la cabeza el resultado de mi equipo, pero no tuve tiempo ni a mirar Vargas ni Cerdañola. No, yo confiaba en que mi entrenador ya estaba él preparado de mirar todo eso. Yo solo tenía que concentrarme en la partida y en el momento que quedé con un peón de más, pero reconocer que mi rival jugó, pues, con todas las de la ley a ir para ganar la partida. Ahí tenías un Yo. final que eran 7 peones contra 6 y alfiles del mismo color, ¿no? Una cosa así. No, alfiles de distinto Distinto color. color, sí. Sí. Y 7 contra 6. Sí, 7 contra 6. Pero claro, al final era muy difícil. Bueno, yo creo que eso no se ganaba, que eso iban a ser tablas. Entonces ahí pues nos va el empate para quedar subcampeones de España por equipos. Entonces mi entrenador pues me mandó ofrecer tablas y la verdad es que era lo que iba más o menos pasar en la partida porque no veía muchas soluciones. Entonces pues al final hicimos tablas. Al acabar la partida me dijeron que íbamos a ser subcampeones y bueno, Bueno, ¿y qué así se siente Juan fue. Andrés? ¿Eh? Subcampeón de España, sub-16 con 14 años. ¿Esto cómo se lleva? Bueno, pues podemos decir que no ser subcampeón de España todos los días, pero en el momento yo creo que te podría llegar a decir hasta que estuvimos algo fastidiados nosotros, porque la verdad es que íbamos con mucha ilusión, íbamos con muchas ganas, con mucho trabajo detrás para intentar pues alzarnos con un primer puesto que pues podía parecer un sueño, ¿no? Un club de Villagarcía, de 20.000 habitantes compitiendo con Cataluña, con Castilla-La Mancha, con Valencia, pues podría parecer una locura, pero al final se vio reflejado como estamos ahí arriba y bueno, a ver si otro año se puede Bueno, mejorar. yo cuando tengo que decir eso recuerdo cuando entrevistamos a Iván Salgado, que le preguntábamos si uno de sus momentos más felices fue cuando quedó subcampeón del mundo, ¿no? Y él decía algo parecido, que como había tenido la opción de ser campeón y había quedado subcampeón, en aquel momento él no se sintió muy bien. Pero bueno, luego pasado el tiempo y pasados los días y los meses, sí que se daba cuenta de que aquel había sido un momento muy importante y supongo que ahora ya más frío se ve mejor, ¿no? Bueno, pues volviendo a Luis Segura ya en este caso como delegado, bueno, entiendo ese pequeño ahí, qué pena el campeonato, pero bueno, lo que decías tú, un equipo de Villagarcía le ha hecho frente a toda una selección catalana que, bueno, da muchísimo, muchísimo mérito, ¿no? Hombre, la verdad que sorprendimos a todo el mundo. Puedo decir que todos los delegados de los otros equipos vinieron a felicitarnos porque el trabajo que se hizo allí, que hicieron estos chavales, fue fenomenal. Nadie pensaba que pudiéramos llegar a ese momento, estar allí. Además, yo soy de la opinión de que, hablando de que ese equipo catalán, con todos jugadores, casi todos jugadores superiores a 2000 del UFIDE, y jugando torneos como juega allí y todo lo que tienen en Cataluña, si llegamos a jugar un par de partidas más contra ellos, yo te puedo asegurar que se apostaría que le podríamos ganar. Yo creo que le superó un poquito la presión a los jugadores. Tengo que reconocer que de los cuatro me sorprendió Bayón. Creo que es un jugador que, a poco que pierda un poquito los nervios en el tablero, va a despuntar. Sabíamos que los otros tres que llevábamos ya son veteranos en estas lides de juego, ya están acostumbrados a estas cosas, y él sorprendió a todo el mundo allí en el tablero. La verdad que sí, la verdad, acabarse, llegando el momento, te puedo asegurar que faltaba muy poquito para acabar, y nos estábamos jugando contra el Vargas, que es que empatábamos a todo. O sea, al final, el sistema olímpico empatamos con ellos en todo tipo de cosas y nos benefició el que logramos ganar la partida a ellos. O sea, esa era una duda que tenía yo. El desempate que da el subcampeonato es la partida entre vosotros, ¿no? Entre los dos equipos. Sí, la partida entre los dos equipos fue el parcial entre los dos. Eso fue lo que nos dio el subcampeonato a nosotros. Hombre, también tengo que reconocer una cosa. Ellos tuvieron la suerte de que en los enfrentamientos no le tocó ni jugar ni con los catalanes ni con los valencianos, ¿eh? Ellos se lograron colar ahí al final jugando contra otro tipo de rivales, y entonces eso también aún es mejor para nosotros, ¿no? Mucho más positivo para nosotros. El año que viene será otro año, decía Bayón, de que nunca se es campeón, no solo un día, son 365 días de un año que somos subcampeones de España. Así, sí. Claro, y habrá que empezar a pensar pues en el año que viene. Bueno, no sé quién decía un campeón del mundo, no sé quién era, si era Smyslov, uno de estos, que decía, campeón del mundo se es solo mientras dura el ese año o los 2 años, pero de por vida serás ex campeón. Pues es lo mismo aquí. Pero bueno, este subcampeonato quedará en la historia, quedará en los anales del ajedrez en Galicia y del ajedrez, por supuesto, de Villa García. Mi enhorabuena a todos, también a Julio Torrado, que no ha podido estar aquí, al Club de Sadel Fontecarmoa, y bueno, esperar que esto continúe. Llevamos ya 2 años seguidos con 2 subcampeonatos y esperemos incluso acariciar algún año pues un campeonato. Pues muchas enhorabuenas a todos y a todo el equipo. Bueno, pues nada, Lucas, Julio, Luis y Juan Andrés, enhorabuena. Y hasta otra vez, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego, venga, gracias, hasta luego. Hasta luego.